Saludos a todos y bienvenidos al tercer programa de Hablamos de Tele y Cine en Tele y Cinema Radio. Tendremos las mismas secciones que la pasada semana. Ángel Pizarro nos hablará de la actualidad de la televisión. Esta semana hablaremos sobre las altas y las bajas de la serie de Telecinco La que se avecina. El regreso de Irene Vicedo a la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó. Fichajes de la cuarta temporada de Tu cara me suena y la doble ración del Deluxe y la elección de Manu, mujeres y hombres y viceversa. Después iremos con nuestra sección de reality con Úrsula Bellot. Analizaremos la convivencia de los concursantes de Pasaporte a la Isla. También hablaremos sobre esa exclusiva que ha dado Chabelita con Christopher en Lecturas. Y sobre la exclusiva que ha dado Alberto Isla a la revista Semana. Estrenamos hoy dos nuevas secciones. Recordaremos un programa de televisión o una serie de la mano de nuestra compañera Beatriz Hernández. Esta semana recordaremos el programa Grand Prix de Televisión Española. Aparte de esta sección, daremos una vuelta al mundo y veremos qué televisión se ve en otros países. Y hoy le toca el turno al Reino Unido. De la mano de Marina González analizaremos lo que se ve en el Reino Unido. En la sección de cine, Violeta Marchena nos traerá novedades del séptimo arte y la cartelera de la semana. Uf, cuántas cosas durante estos minutitos en nuestro programa. Sin más dilación, comenzamos. Vamos con una de las canciones más pegadizas de este verano. Durante estos minutos nos acompañarán Calvin Harris y Ellie Goulding con su éxito Outside. Están escuchando Tele y Cinema Radio. No se olviden de nuestra sintonía. Ahora, después de escuchar esta canción, nos vamos a hablar de la actualidad televisiva con Ángel Pizarro. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on vez introducido el programa, vamos a repasar la actualidad televisiva de la mano del crítico de televisión Ángel Pizarro. Saludos, Ángel, y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya ultimando ya también para irnos de vacaciones, igual que todos. Igual que todos, estamos ya con la maleta medio lista, sí. Para salir zumbando. Hablamos de la serie de Telecinco, La que se avecina, que ha comenzado a grabar nuevos episodios. Dentro del elenco de actores se han producido algunas bajas, por ejemplo, Luis Miguel Seguí y María Adánez no continuarán en la ficción. En cambio, Víctor Palmero, Ernesto Sevilla y Paz Padilla pasan a ser personajes fijos en la nueva temporada. ¿Piensas que las bajas de estos actores repercutirá en la serie? No, creo que no. Creo que no. De hecho, María Adánez se va porque su personaje no ha tenido mucho calado dentro de la serie. Y entonces no ha marcado mucho y a mí me lo ha notado. Entonces prefiere dedicarse al teatro y ahora mismo está con 2 horas de teatro y ha dejado apartado la serie, no porque se vaya a la serie, sino porque su personaje encuentra que no tiene la fuerza suficiente y continúa, prefiere seguir en el teatro donde tiene un protagonismo mayor que en la serie. Y lo de Miguel Seguí, pues sí, vamos a ver, el personaje de él era un personaje entre los leones, pues muy característico, ¿no? Mm. Pero tampoco creo que sea el fundamental. Sería aún más problemático una marcha de Amador o de El Recio, más que de él. ¿Qué opinas de los nuevos fichajes? Bueno, los nuevos fichajes no son nuevos realmente, son personajes que tenían actuaciones puntuales, pues que se hacen fijos. Papadilla, La Chusa, lleva ya muchas temporadas como La Chusa. Ernesto Sevilla también ha salido en varias ocasiones como hermano de Amador. Y el único nuevo es chico este que hace ahora de Alba Recio, uh-huh. Que es la única incorporación así nueva, que ha tenido salió en el último capítulo y ya está. Pero vamos, creo que el papel de los tres va a ser importante dentro de las nuevas tramas de La que se avecina. En cuanto a series, también ha sido noticia destacada la vuelta de Irene Vicedo a Cuéntame cómo pasó de Televisión Española. Pilar Punzano deja la serie y vuelve la Inés original. La de sustituir actores por otros y hacer el mismo papel no es una práctica muy usual en España, pero algunas series lo han hecho a lo largo de la historia. ¿Te ha parecido una sorpresa la vuelta de Irene Vicedo? Sí, realmente me ha sorprendido que vuelva. Normalmente cuando un personaje se va y se sustituye por otro, se va, como dije la palabra. Pero bueno, aquí hay otras series, por ejemplo en Telecinco la de motivos personales, Alex se sustituyó a Miguel Ángel Silvestre también, y bueno, pero no volvió otra vez Miguel Ángel Silvestre. Yo pienso que si un personaje se va y deja su sitio a otro actor que hace ese personaje, no debería volver otra vez. Porque ya te acostumbras a una cara, luego ya cuando estás acostumbrado a ponerle otra cara, llega otra vez, luego cambia al que estaba antes, un poco reírse, ¿no? Del espectador. Sí. Es lo que yo creo. Sí, sí, porque bueno, hay que destacar que Pilar Punzano ha demostrado que es una gran actriz también, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, a mí me ha gustado más. Bueno, ¿ha sido por motivos de audiencia ese cambio, tú crees, Ángel? No. Por motivos de audiencia no cambian ese personaje concreto. Uh-huh. Por motivos de audiencia cambian otro tipo de personaje. La audiencia de esta temporada ha sido regular, tirando a mala, pero es que es normal. Es que ¿cuántas temporadas llevamos ya de Cuéntame? 17 o... Claro, claro, claro. Entonces es una serie que ya está desgastada, no es por culpa de un actor en concreto, y más un actor como puede ser Inés, ¿no? Pero yo lo que creo, el problema de esta serie es que lleva ya demasiadas temporadas y está ya muy desgastada. Uh-huh. Deberían dar paso a otro tipo de serie. Bueno, quizá una serie nueva. Sí, bueno, quizá. De hecho. Pero lo mismo ha pasado en otras series como Los Serranos, que muchas temporadas. La mítica adolescente de la serie de clase, tú también muchas temporadas. Aída, llega un momento que desgastan, el público desgasta, pues lo mismo le va a suceder a Cuéntame, y llega el momento que le sucederá también a Isla Roja, una serie que ya lleva demasiado tiempo. Yo pienso que las series son series, deben tener un máximo de temporada, por mucho éxito que tengan. Al final la serie más exitosa se convierte en el mayor fracaso con tantas temporadas. Sí, que es lo que le puede pasar a la que se avecina, ¿no? Que si siguen con repeticiones y con cosas de estas, a lo mejor ya el espectador. El tema de la que se avecina es distinto, porque son temporadas muy cortas. Son Sí. temporadas muy cortas. No son, lo que pasa es que se estiran, ¿no? Pero a lo mejor cada temporada puede tener 9, 10 capítulos. Realmente son 2 meses de serie. Sí. Pero en series como Cuéntame, Aída, además son series que prácticamente están todo el año. Entonces, tienen mayor desgaste. Pero en la que se avecina no, porque la que se avecina cada vez tiene más expectación y lo saben organizar muy bien las tramas y los capítulos. De hecho, es que son temporadas cortas, es que no son temporadas largas. Entonces, otro éxito de la serie radica en eso, en que son temporadas cortas. Aunque a lo mejor una temporada Telecinco emite la mitad de capítulos, hace un parón y luego emite el resto, pero no te llega a cansar. Sí, No te eso. llega a cansar. Entonces es una serie que continúa creando mucha expectación. Y bueno, ahora una noticia que me ha sorprendido bastante, que es que Televisión Española quiere adentrarse en el género reality. Ha comprado los derechos de emisión y adaptación del Reality Time Box. Es un formato televisivo creado por el grupo Sequoia, que en el MIP Televisión generó mucho interés. Se trata de un reality que viaja a través del tiempo y que propone congelar sentimientos y emociones en una caja con un pequeño display que se abrirá cuando llegue su momento. ¿Piensas que es una solución de Televisión Española para solventar ese fracaso de audiencias, Ángel? No lo creo, no lo creo. De hecho, más que un reality, yo creo que es un docu-reality, porque aquí se van a congelar o a congelar, se van a meter en cajas sentimientos, pensamientos, ideas y demás, y se van a abrir cuando llegue su tiempo. Pero su tiempo, ¿cuándo va a ser? ¿En 2 semanas, 1 mes, 2 meses? Ya está, de ahí no va a pasar, porque el programa se tiene que grabar y se tiene que emitir. Entonces es un poco extraño la manera en la que va a estar organizado eso. Sí, la verdad que A sí. mí es un formato que lo he leído mucho, he visto presentación, no me termina de convencer porque no lo veo un reality realmente. Lo veo un documental, no un reality. El género reality yo creo que le va grande a ese programa. Que a lo mejor no tiene ni presentadores. Puede ser, porque es que es un formato que no necesita presentadores. Simplemente necesita un grupo de personas, o fíjate lo que te digo, actores, para ver una serie de sentimientos que se meten dentro de una caja y se van a abrir. Pero ¿cuándo se van a abrir en la caja? Eso sería si se abriera en 1 año, 2 años, 5 años, pero es que eso se va a grabar ya. Entonces, no tiene vuelta de hoja. No creo que sea un formato que funcione como tal, Pasamos al a. menos como reality. Ya, no, sí, tienes toda la razón. Pasamos a Antena 3, Tu cara me suena. Se han confirmado ya algunos concursantes, entre ellos Ana Morgade, Silvia Abril, Falete y Pablo Puyol. ¿Qué te parece el casting hasta el momento? Aún hay una nueva incorporación que me ha sorprendido mucho, que es la de Ruth Lorenzo. Sí. No pensaba que. Y Edu Soto también. Son dos nuevos fichajes que van a estar ahí. No sé. El tema de Ruth no me lo esperaba realmente. No, yo, a ver, yo creo que Ruth es de entre los que están ahora es una firme candidata a ganar. O sea, ya, de ahí ya, Ya. partiendo desde Pero ahí. ya no solo firme candidata a ganar. De hecho, es la única cantante que hay ahí en condiciones. Bueno, Pero sí. no es un formato que creo que a ella le vaya a venir bien. Ah, bueno. También luego No es. creo. Ella como jurado, tal, pues sí la veo, pero como concursante en ese tipo de programa, un formato que también está muy desgastado. Jazz Music ya está en crisis de ideas. No funciona. Lo único que tiene ahora mismo que funcione es Tu cara me suena y Regular. Ahora Y la caigo. última, claro. Pero regular, estoy diciendo que funcione, regular. Pero Jazz Music está en crisis ahora mismo de ideas y de formato. Además, dicho por ello. Dicho por ello. Bueno, Y sí. no sé, yo, Ruth Lorenzo, creo que como concursante sí va, puede ganar perfectamente. Pero yo, Silvia Abril, creo que va a ganar. No, Ruth Lorenzo, porque se va a buscar también la simpatía, la chispa, la gracia. Y Ruth Lorenzo como jurado la ve muy bien, pero como concursante en este tipo de formato, no. Bueno, no la veo. Ya lo veremos. Y lo que también me ha sorprendido a mí es una de las que acompañará a Ángel y a Carlos Latre. Una de ellas es Lolita, pero la que me ha sorprendido es Sheila Durkal. Sí, sorprendente. No sé. Sorprendente. Claro, tienen que buscar fichajes potentes, algo que. Un reclamo. Reclamos. Realmente el reclamo de Tu Cara Me Suena, pues en su momento fue. Marta Sánchez, primero Karina Zarezuela, luego Marta Sánchez, esta última, ahora se me ha ido el nombre, que se ha ido ahora a Telecinco. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, perdona. O sea que, no sé, no la veo yo tampoco a Sheila como jurado, que la veo una persona muy frágil. Bueno, no la veo. Ya hace falta un jurado con la panda de concursantes que va a haber, que son todos, que no va a haber quien los controle, darle un poco más con carisma, con tal. Pero Sheila Durkal no la veo. Lolita sí creo que la haga bien. Ángel Yacer ya cansa. Sí, ya el papel suyo Ángel, sí es el. Ángel Yacer ya cansa. Ya llega un momento que ya. Son muchos años con el mismo tono de voz, muchos años de la misma manera, y lo hemos visto haciendo el mismo papel de profesor en Operación Triunfo, de director de la Academia Operación Triunfo, de jurado en Tu Cara Me Suena, siempre hace lo mismo. Sí, porque el mismo tono. Además también ha participado en la edición francesa con Victoria Abril, también hay que decirlo. ¿También? Entonces, pues, no sé, yo pienso que más que cambiar a dos miembros del jurado, lo que hay que es lavarle bien la cara a ese formato. Que es un formato que no le veo yo mucho aguante más, ¿eh? Incluso el presentador. El presentador es lo primero que habría que cambiar, porque es que el presentador es un... Para mí no le pega a este tipo de programas, porque no, Manuel Fuentes es humorista, o sea, es que no... Por eso mismo, y este tipo de formatos no le pega. No le pega. Por ejemplo, a Cristina Pedroche sí que le pegaría un poquito más. Digo. Tampoco no la veo yo a Cristina Pedroche allí en medio, no sé. No sabría decir tu nombre ahora mismo, pero Cristina Pedroche no. Tampoco, bueno. Veo más a Ana Morgade de presentadora. Sí, ¿eh? Del formato que a Pedroche. O Eva H. No, quizá también, ¿no? Eva H. puede darle también un poquito de... Eva H. podría darle... Sí, Eva H. podría darle, sí. Bueno, Telecinco. Volvemos a Telecinco. Muy cortito, que Ángel hoy anda muy mal de tiempo. Doble ración de Deluxe. Buena noticia para los seguidores de Sálvame Deluxe. Sí. Bueno, los sábados supuso... Lleva tiempo ya que es un problema para Telecinco, sábado noche. Y bueno, uno de los buques insignia de la cadena es el Sálvame y el Sálvame Deluxe. Entonces, doble ración de Deluxe para luchar contra el cine de otros canales, contra la Sexta Noche. Yo creo que andar al clavo. Sí, yo creo que también. Además, bueno, una nueva oportunidad más para María, ¿no? Para que siga con la excelente labor a cargo de Sálvame. Bueno, y Mujeres y Hombres y Viceversa, que nunca hablamos de esto, Ángel. ¿Qué te parece que ya se puede decir que, bueno, sabemos quién ha elegido a mira, están llamando ahí a la oficina. Sabemos quién ha elegido Manu. ¿Crees que ha sido una buena elección esa elección de Manu? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Ha sido un programa muy, muy divertido. Ha sido un programa muy divertido. Sí. No, sí, porque... Fue un programa... A ver, la grabación del programa estuvo muy bien. Lo pasamos muy bien. Y yo creo que Adán el Clavo es con quien tenía que quedarse y se ha quedado, ha sabido elegir. Pues Ángel Pizarro, muchas gracias y que pases unas felices vacaciones. Tú también, que disfrutes esas vacaciones, merecidas. Hasta luego. Hasta luego. antes de entrar en nuestra sección en reality, vamos con una nueva canción llamada Hey Mama, interpretada por David Guetta y Sia. A continuación, a la vuelta de esta canción, nos espera al otro lado del teléfono Úrsula Bellot para hablar sobre los realities. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Your came the truth. My screams is the proof. Some other dudes get the deuce. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep them please, rub them down. Be a lady and a freak. Oh. Beats in my drum like dum dee dee day. I like the dirty rhythm you play. Vamos con la sección de realities. Analizamos la primera semana de convivencia de los aventureros de Pasaporte a la Isla. Hablaremos, como no, de los Mateo y de las exclusivas que han dado Alberto Isla y Chabelita con Christopher. Y, como no, la final de Manu. Increíble final, emocionantísima. Parece que estoy narrando un partido de fútbol, ¿verdad, Úrsula? Buenas tardes, buenos días. Hola. Parece que estoy narrando un partido de fútbol. Que lo podría hacer. Que lo podría hacer. Sí. Lo podría hacer. No lo voy a hacer, pero... Plantéatelo. No, sí, ya lo he hecho. Ya he sido también periodista deportivo. Si es que uno le da todo ya. Corazón a los realities, al deporte, a todo. Bueno, vamos allá con la sección. ¿Por qué quieres empezar? ¿Quieres empezar por la final de Manu, que ya sabemos quién es la elegida? ¿Quieres empezar por ahí? ¿Cómo? Que si quieres empezar por ahí, por hablar de la final de Manu. Sí. ¿O lo quieres dejar para el final? Yo creo que dice... Ay, no. Quiere ya. Bueno. Sí. Adelantamos que... probablemente dentro de un tiempo podamos hablar con la elegida de Manu. Vamos a intentar hablar con la elegida de Manu, pero vamos allá. ¿Qué te parece que haya elegido a esa persona? No lo vamos a decir todavía. ¿Qué te parece que haya elegido a esa persona? Ay, pues a mí me encanta. Yo quería que eligiera a ella y estoy muy contenta. Espero que les vaya muy bien, que estoy segura de que sí, porque había muchos sentimientos ahí y estoy segura de que sí, que van a durar mucho. Yo también, yo espero que sí, porque Susana, ha elegido a Susana, es una chica que, la verdad, yo no tengo la suerte de conocerla personalmente, no, no como tú, que tú la conoces, tiene una pinta de ser una niña dulce, amable, simpática, chicharachera, como decía ella. Vamos, es que... y además, cerquita de ti, además, vive, o sea que... O es de allí, o sea que... Mira, una alicantina que se ha llevado Manuel, como la llama ella, ¿no? Bien que me parece, a ver si Manuel viene a Alicante y nos hace una visita a todas. Yo creo que más... Yo creo que irá Susana ahora a Tarrasa, ¿eh? A verlo a él, ¿eh? Bueno, sí, que se apañen como quieran, pero que dure mucho y que se cuiden. Pues sí, yo, la verdad tanto que... Tanto sufrimiento, oye... Qué pobre, porque... Joder, hay qué alegría y qué emoción. Hay que decir que el trono de Manu ha estado muy, muy marcado por Susana, ¿no? Y además, los tres se han ido con las pretendientes favoritas suyas desde el principio. O sea, Cristian se fue con Anabel, Iván no se fue con Anaís, pero luego sí está con Anaís y ahora Manu está con Susana. Entonces, la verdad que... La verdad es que... A mí me encanta que estén, que hayan acabado los tres con ellas porque son unas tías muy majas, todas, ¿no? Sí, bueno, Cristian no ha tenido muy buena suerte con Anabel, pero sí. E Iván y Anaís también, otra alegría. Qué bonita fue su final. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que fue preciosa. Ay. Fue muy, muy emocionante. Mucha gente lloró. Porque fue un... Sí, como... a mí se me ponían los pelos de punta. ¡Jo! Ay, a ti... Qué gracia. A la Úrsula le hacen eso, ¿eh? Y bueno, es la... Ay, ahí me da algo ahí. Si sí, a Anaís se le quedó una cara ahí, como cuando Iván le dijo eso, y ya le dio el beso, le dijo, ala, vámonos. Ay, se le quedó una cara, qué tiernos. Ay, mira. Pero, oye. Míralos, oye. Míralos. Mejor, para irse con otra persona que no... Pues que no tenga esos sentimientos, oye. Sí, no sí. No pasa nada. A ver, yo espero que Manu y Susana duren lo que tienen que durar, que es un tiempo, porque de verdad se lo merecen los dos. Manu, yo creo que ha sido el mejor tronista, ¿verdad? Que ha pasado por ese programa en muchos años. Por no decir al mejor, no me atrevo, pero... ¿No? No, pero sí, ¿eh? Sí que se podría decir que el mejor. Ha tenido de todo el pobre. No, pero con final feliz. Sí, no como otros, como el tuyo, pero bueno, es con cosas que... Bueno, el mío está feliz también, ¿no lo ves? Sí, está con la Gaby. No Gaby la de concurso, que no, desde aquí... No Gaby, pero... Que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Gaby. A Gaby Pons, no a Gaby... A mi Gaby. No sé ni cómo se llama ya la otra Gaby. Pero bueno, no, no lo sé. A ella. No, sí, por querer entrevistarla, yo la entrevisto, que tengo su número y todo, pero no sé yo si la vamos a entrevistar, pero bueno. En fin, del trono, a ver ahora, ¿qué tronista buscan? ¿Cuál es el sustituto de Manuel? Como dice Susana en el trono. Veremos otra vez, bueno, ¿no? Pues, el listón está alto, ¿eh? Así que más vale que busquen a uno a su altura. Sí, pues será algún... Porque... Mira, ¿sabes quién creo que va a ser? ¿Quién? Adrián. Sí, podría ser, sí. Sí, yo creo porque que... Porque no, me gustaría, la verdad. A ver qué hace esa mirada. Oh, claro, no, es que ella eligió a Jonathan precisamente por eso, para que él fuese, para que él fuese el tronista y luego fuese ella ahí a opinar. Pero yo creo que Adrián sería un buen tronista, o si no, Jonathan incluso, ¿eh? Jonathan, sí, mejor, bueno, yo podría Jonathan y Adrián, a los dos juntos. ¿Y tú irías a conquistarlos? ¿Tú irías a conquistarlos a los dos? No... Ahí me da miedo esa mirada. Bueno, a ver... Nos tendría que ver ahí. Mira, yo... Tanto que se metía con nosotras, que no sabíamos andar, que no sabíamos vestir... Pues nos tendría que ver. Jonathan y Adrián y nosotras. Pero las mismas tendríamos que estar. Yo te digo, yo conozco a Samira de 3 o 4 veces que he coincidido con ella y a mí me parece una tía excepcional, ¿eh? La verdad, las cosas como son. Yo no digo lo contrario, no la conozco, pero por los pocos comentarios que, bueno, que sabíamos, no. Vale, bueno, yo digo eso, que a mí esa amiga me cae genial. Vamos con, entonces dejamos el universo viceverso para adentrarnos en otro universo casi viceverso, que es Pasaporte a la Isla. ¿Cómo has visto tú esta semana de Pasaporte, Úrsula? A ver, cuéntame. Bueno, pues yo creo que están, con el tema de Miriam, están perdiendo el tiempo y creo que deberían de centrarse en luchar y preocuparse por ellos mismos y dejarse de tonterías. Porque pasa cada tontería ahí y es increíble. Que se centren más y que luchen y que vayan a por todas, hombre. O sea, que tú eres... El único sincero, mi Isaac. Ay, tu Isaac. Las cosas así a la cara. Uy, uy, uy. En cuanto salga de Pasaporte, aquí veo que hay... No, qué va, no. Bueno, bueno. No. Ya veremos. ¿Quién quieres que se vaya, Úrsula? Cuéntame. ¿Quién quieres que se vaya de Pasaporte a la Isla? De las dos que están. Bueno, pues la verdad es que no sé, Yasmina, desde que tuvo la bronca con Lorena, bueno, me cae mejor Yasmina que Lorena, está claro, por lo tanto no me... que se vaya, pues no es mi preferida para que se vaya, la verdad, Miriam tampoco, o sea, que la que se vaya, pues bien, ¿y? No podría decir, me da igual, sinceramente. ¿Y crees que...? Ninguna de las dos. ¿Y crees que a Lorena le gusta Cristian? Por supuesto, a quien no le gusta ese hombre. Que le tiene que gustar. Espero que a Cristian no le guste ella, porque es un cerebro vacío. Sí. Espero que no. La verdad es que sí. No, porque Cristian es mucho Cristian como para... No. Yo creo que no. Yo... Esperemos que no. No creo. Pero está este mundo, a saber... Está empezando algo con... La última vez que fue a Mujeres y Hombres estaba empezando algo otra vez con Anabel. Sí. Así que, bueno. Es que tienen que dejar... No sé, si de verdad quieren estar juntos, tienen que dejar las cosas aparte y ser capaces de tirar para adelante, porque como no... Es difícil, oye, pero... Sí. No lo sé. Tienen que hacer el esfuerzo ellos. Si quieren estar juntos, oye, pues... Pues sí, la verdad es que sí. Oye, mira, me da pereza ya hablar de los Mateo. La verdad es que me da mucha pereza porque es que están en todos lados. Están en todos lados, ¿eh? Están en la sopa. Y hasta en la revista Lectura está uno de ellos. Que anda, que vaya, que ya yo soy la mamá y digo, anda, mira que yo tengo un problema aquí. Que están hablando de mi familia todos los días y ahora te juntas con otro, con otra familia que están hablando también de ella todos los días en la televisión. Y no bien, precisamente, claro. El tema. No sé. Madre mía, esa familia... A saber qué cacaos me llevan. Y vaya portadón de la revista Lecturas. Chabelita y Christopher. Ahí los dos. Y no sé. Lo que le faltaba a Chabelita. Ir en un Ferrari ya. Ella encantada, ¿eh? Te digo yo no, que... No, por supuesto. Que... Vamos, tiene que estar contentísima. Oye, Alejandro no tiene que estar tan contento. No, yo creo que no. Oye, ¿y te has dado cuenta? Bueno, yo estoy viendo aquí las fotos, pero ¿hay un Photoshop? ¿Hay un Photoshop? ¿Cuál? En los dos, ¿eh? Yo creo que más en Christopher. En la foto que estoy viendo, hay mucho más Photoshop en Christopher que sí, en Charlita. Más favorecido, sí. O sea, y eso, claro... Sí. Estuvieron supuestamente bailando el tucutaca la noche anterior, según contaron en televisión. Entonces, claro, pues dormir, lo que se dice dormir, no debieron de dormir mucho, supuestamente hablando, claro. Supuestamente, se fueron en taxi y todo, ¿no? Juntos, o sea, a saber. Sí, y supuestamente. Si han dormido, si no. Yo creo Pero que esas caras tan. No. Serenamente no las tienen. No. Bueno, algunos titulares que deja, entrevista maravillosa realizada por Carmela Izaguirre a Chabelita y Christopher. Bueno, le pregunta Carmela Izaguirre, les pregunta a los dos, habéis hecho un reportaje precioso, ¿en calidad de qué? A lo que responde Christopher, hemos hecho estas fotos por nuestra amistad. Y Chabelita dice, somos amigos. Vaya tomadura de pelo. Tú vendes una exclusiva para decir que estás junto a una persona, no para que sean amigos. Es como si tú y yo hacemos una exclusiva y decimos, Somos amigos, Úrsula. Ya está. Venga, hombre. Venga, no, pero hombre, se tiene que empezar por eso, por somos unos amigos. Pero que ya veremos por dónde salen los amigos. Qué tomadura de pelo, de verdad. No, no, una... Y está siguiendo además el mismo guión que siguió su hermano. El mismo guión. Si es que son hermanos, tú lo has dicho. No, no, pero... Sí, pero... A ver cuándo tarda en... Bueno, ¿tú te imaginas otro embarazo de Chabelita con Christoph? ¿Lo que sería eso? ¡Ostras! Se puede decir ostras. Sí, sí, iba a decirlo y... No, ya te he visto. Mira, pero sería una joya. Tener un hijo de... Vamos, de Christoph era una joya. La abuela María Luisa, ahí, ¿eh? Y la abuela Pantoja. Madre mía, ¿qué sería todo aquello, eh? ¿Qué? Sí, sí, sí. No sé, ellos sabrán. ¿Dónde meten ahí? No lo sé, no lo sé. Bueno, eso es una utopía, pero... Luego dice, ¿creéis que la gente va a saber entenderlo? Y dice Christopher, el que no lo entienda está más claro que el agua. Y Chabelita, sí, está muy claro, y se ríe. Y bueno... Isa, ¿es verdad que te has comprometido con Alejandro este fin de semana? Porque salieron imágenes de que estaban juntos y tal. ¿Cómo? Con cara de sorprendida. Yo creo que esto va a dar que hablar. Bueno, ¿y tu extronista, que también sale en la revista Semana? Vamos a ver. Parece que se han puesto de acuerdo los dos, ¿no? Sí, bueno. Esperemos que el que no tenga otro hijo sea él. Que él sí que va encaminado de tener más, ¿no, Chabelita? Se le ve un poco más inteligente. Sí, la verdad es que... Bueno, Gaby se puede poner un tapón. Que se ponga a hacer croquetas, como la llaman. Sí, se ponga a cocinar mejor. Las croquetas. Bueno, sí. Dice... Isa dice la verdad. Encantó a mi hijo, le llaman el otro. No sé, no sé. Yo si esto... Bueno, pero está claro que... Y luego hay las memorias de Amador... Rosa me machacó. Es que es otros qué tal. Es un poco, en fin, bueno. Otros qué tal. Así estamos, así ha ido la semana. Ya no volvemos la semana que viene porque ya no vamos a ir de vacaciones ya merecidas. Y volvemos la semana del día 24, esa semanita volveremos a charlar con Úrsula y a repasar el trono de una persona que le gusta mucho a Úrsula, que es Julen. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi Julen! A ver cómo le está yendo. Pues bien, seguramente. Seguramente bien. Pues Úrsula Bellot, sí. Muchas gracias. Y que pases un feliz y hermoso verano. Gracias. Igualmente. Y ahora estrenamos una nueva sección, pero antes vamos a escuchar el nuevo tema de Fly Project llamado Toca Toca y nos vamos con una nueva sección. Rivers of you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Bien, pues tenemos otra sección en nuestro programa. Ya han conocido ustedes la sección anterior y ahora vamos con otra sección, que es la televisión en el mundo. Y hoy vamos a analizar la televisión del Reino Unido de la mano de nuestra colaboradora experta en televisión internacional, Marina González. Muy buenas. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien, con calor. Con mucho calor, sí, la verdad es que sí. Y más que nos va a entrar, pensando en que estamos viendo la televisión y estamos en el Reino Unido. Entonces, en el Reino Unido, yo creo que es, según dicen algunos expertos, es la programación es bastante similar a la de España, ¿no? Sí, es bastante similar. O sea, tenemos muchísimas series en común. Allí evidentemente la ven en inglés, aquí no la vemos en versión original, pero bueno, hay pues, The Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra madre, Hawaii 5.0, Castle, hay un montón. O más antiguas como las de Friends, que veíamos antes, Básicas a Vampiros, en fin, hay un montón. Bueno, hay que decir que se quiere parecer la televisión pública española a la BBC, que es una de las más antiguas del mundo, ¿no? La BBC está financiada por los cánones que pagan los ingleses al comprar las televisiones y demás, y no tiene nada, absolutamente nada de publicidad. O sea, más o menos lo que hacen en Televisión Española, que a lo mejor patrocinan alguna serie o alguna película que van a echar, pero vamos, es muy, muy parecido a lo de la BBC. Bueno, aquí ahora se ha extendido en Televisión Española el patrocinio cultural, ¿no? Que es prácticamente, no es un anuncio, pero es patrocina este programa y lo ponen ahí el anuncio. Y emiten anuncios cuando hay alguna competición, de sobre todo de la Liga ACB, sí que hay algunos anuncios, pero muy, muy poquitos. Bueno, ¿qué más me puedes contar siguiendo con la estela de la BBC? Sí, a ver qué otras... televisiones puede llegar a ver, aparte de esta, que sí, seguro que yo más. Yo creo que es la de más renombre que tienen allí, y pues buscan entretener y educar, es muy cultural, tienen muchísimas noticias, mucha programación de noticias, y es como la más seria, yo diría, ¿no? Como la más seria de allí. Luego, pues sí, tienen otras, esta es la pública, tienen otras que como de la televisión privada, que es la ITV, que es como un conjunto de televisiones que se unieron para hacer pues eso, la competencia a la BBC, y esta es privada, ¿no? La ITV es privada. Bueno, y aparte de todas estas series, también emiten, lógicamente, películas que aquí en España también hemos visto, ¿no? Hay muchas películas. Hombre, hay algunas que no se ven tanto aquí, pero hay otras como de la saga de A Todo Gas, la de Fast and Furious, El Club de la Lucha, o U.S. Marshall. Hay un montón, vamos. Nos parecemos en ese sentido bastante los contenidos que consumimos en televisivo, nos parecemos. ¿Y los realities? ¿Hay mucho reality en el Reino Unido? Sí, hay bastantes. No sé si tanto como en España, porque aquí creamos cada dos por tres, pero hay bastantes. Está Mad in Chelsea, The Only Way Is Exes, Love Island, que lo cancelaron, pero luego volvió a resurgir. Y bueno, pues lo típico, se van 12 famosos a una isla, Fiji, y el ganador gana 50.000 libras y cosas así. Pero Se te ha olvidado mencionar el reality, el talent show del Reino Unido, que es X Factor. Se te olvidó. Sí. Se te olvidó. Sí. Se me ha olvidado comentarlo. X Factor, todo un formato del Reino Unido creado por Simon Cowell. Ha estado, bueno, se ha vendido a muchos países. Aquí en España no tuvo tanto éxito, llamado Factor X. Pero bueno, sí que hay un hermano de X Factor, que es Got Talent, que es ahora lo que va a emitir próximamente Telecinco. Y ya están además los castings en marcha. Y tiene además mucho éxito X Factor. Recordemos que de ahí salieron estrellas internacionales que hoy por hoy son grandes estrellas de la música a nivel mundial. Pero Susan Boyle siempre estará en nuestro recuerdo, ¿eh? Yo ahora tengo la curiosidad, que es aquí en la redacción, voy a mirar cantantes que han salido de X Factor, ¿vale? Que hay un montón, desde luego que hay muchos. Leona Lewis, por ejemplo, fue una de ellas. Ahí es la más reciente. Y bueno, simplemente Sheryl Crow. Salen un montón de vídeos virales. Luego se hacen de ese programa. Sí, la verdad es que sí. Pero esos dos fueron, por ejemplo, Leona Lewis y Sheryl Crow marcaron una época, o marcan una época, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos nombres más. James Arthur, ¿cómo no? Ay, y que no. Me encanta. Claro, claro. Entonces, han sido. Lo emitió, hay que decir que lo emitió Channel 4, o que lo emite Channel 4, y bueno, con gran éxito, la verdad, que se han metido además varias temporadas, o sea que. Es recomendable. Además, la primera emisión fue el 4 de septiembre del año 2004. Así que todavía quedan. Es un programa que lleva muchísimos años. No sé si nos quieres comentar alguna cosa más. Pues si algún día viajamos o vivimos, o con esto de que los jóvenes se van a Inglaterra, que pueden ver perfectamente cualquier serie, porque tenemos muchas aquí, las pueden seguir viendo, mejor en versión original para aprender más inglés, y pues ya está. Pues Marina, muchísimas gracias y hasta la próxima. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. From falling. esta sección vamos a recordar programas de televisión, series que han marcado historia en televisión, y para eso tenemos a la experta en historia de televisión. Ella es Bea Garnández. Muy buenos días, Bea. Buenos días, Urchi. ¿Qué tal estás? Pues bien, muy bien. La verdad que muy contenta. Bueno, has elegido un programa que, anda, que me has tenido con la mosca detrás de la oreja, que no sabía qué programa ibas a escoger, ¿eh? Como es que al final lo bueno, quieres o no, se hace un poco esperar, ¿eh? No, ya veo. Y el que has elegido viene, pues muy bien para este verano. Dime a mí y cuenta a los oyentes cuál es el programa que has elegido. Bueno, pues pensando un poco y aprovechando, como te has dicho, que era verano, pues pensaba que el programa que más igual podíamos hablar o desgranar un poco, como quien dice, era el Grand Prix, porque todo el mundo ha visto el Grand Prix alguna vez en su vida. Yo creo que sí, yo lo he visto. Además, fue un programa que marcó una época en televisión. No había verano sin Grand Prix. Eso es así. Además, era un programa para toda la familia. Era un programa divertido, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Y luego, ¿cuántos pueblos no han pasado por ese programa? ¿Cuántas veces nos sentábamos ahí esperando algún soliloquio que se soltara Ramón García, a nuestro Ramoncho, que al final, quieras o no, era el que le daba un poco la vidilla a ese programa? Sí, estuvo 10 años el concurso en antena, ¿no? Sí, estuvo desde 1995 hasta 2005. Luego hubo un pequeño parón y sí que intentaron recuperarlo, que cuando ya nos acordamos que ya no estaba Ramoncho, pero sí que estaba Bertín Osborne y Natalia. Y estuvieron 3 años, pero parece que no dio los frutos que dio en su momento con Ramón García el programa. Y por eso decidieron pues cancelar la emisión. Te voy a hacer una pregunta de trivial. Tú me has dicho que has sido fan de Grand Prix, ¿verdad? Sí. Vale, pregunta de trivial. A ver si la sabes. A ver. El Grand Prix no se llamó así en la primera edición. ¿Sabes cómo se llamó? Sí, tenía otro nombre, la verdad. ¿Lo sabes o no? A ver si me acuerdo. Sí, es que me pilló muy, muy, muy pequeñita. Pero sí que me acuerdo, o sea, de hecho me acuerdo de que tenía otro nombre y luego se pasó a ser el Grand Prix del verano. Eso es. Y tuvo otro nombre, ¿sí?, que además venía, que se habían basado en otro programa de fuera, lo trajeron aquí, y no sé si se empezó a llamar algo de cuando calienta el sol. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me pilló muy pequeñita, yo lo sé, pero porque luego ya sí que investigas, pero me pilló muy, muy pequeñita el Grand Prix en sus principios. Muy bien, muy bien. Oye, veo que eres fan del programa. ¿Cuál era la prueba que más te gustaba? Porque había muchas pruebas, pero seguro que habría una que a ti te gustaría más que otras. Sí, o sea, a mí la de los troncos, a mí esa me encantaba. O sea, de hecho, siempre era yo la que decía, quiero probar esa prueba, eso de saltar de tronco en tronco mojados. Que sí, que los 3 primeros lo hacían muy bien, pero luego ya cuando el tronco estaba mojado, eso ya era como otra prueba casi. A mí me gustaba mucho la de la rampa. ¿Te acuerdas? ¿La de que tenían que ir a entrar en la plaza de toros? No. Había una rampa con un palo y tenían que subir la rampa a pulso con el palo. O sea, levantaban el palo y tenían que subir agarrándose al palo la rampa entera esa. Ah, sí, ya me acuerdo. Ah, es. Y bueno. Y luego la patata caliente. Esa era buena. Vamos, ahí ya entrabas hasta tú mismo en tensión. Esa era muy buena. Y la de los bolos era también muy buena. Lo mejor era el movimiento de bolos que hacían de izquierda a derecha para evitar, pero al final, si la bola iba por un lado, a la vuelta les daba siempre. O sea, por mucho que te la esquivaras, iba ponía en cara, como sabes, de, uy, mira, la he esquivado, pero le venía por detrás y voló al suelo, vamos. ¿Y las vaquillas? Mira, lo mejor eran las rimas de las vaquillas. Ramón García, no sé cómo lo hacía, pero siempre tenía para cada vaquilla una rima. O sea, él decía, tiene Susanita, la vaquilla más bonita, con 2 años, y al final hacía una presentación que la vaca parecía una concursante más del programa. Sí, ¿verdad? Y yo creo que además era siempre la misma, ¿no? Porque no. Yo no sé si era la misma que le cambiaba el nombre. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero vamos, tenía Ramón García unas ideas para eso. Bueno, eran buenas épocas, es cuando Televisión Española gozaba de grandes audiencias, ese programa sí, tenía muchas. Con el Gran Prix llegó a alcanzar un 20%, en verano, que al final quiero saber, es más complicado porque la gente se va de vacaciones, no dedica tanto tiempo a la televisión y alcanzó una cuota bastante alta, pero o sea, tuvieron la movida con Ramón García, él se desvinculó de Televisión Española. Y al final, quiero eso no, entre una cosa y otra, se canceló el programa, pero era de los que más audiencia tenía. ¿Y te acuerdas de la sintonía? ¿De lo que cantaban? Buah, yo recuerdo que empezaba, o sea, salía la pues el logotipo, que era una vaquilla, y luego tenía, o sea, empezaba con una musiquita del estilo, en plan, tin, tin. Es que no, o sea, la sintonía en sí no me acuerdo, pero la letra sí que... Me acuerdo, creo que un poco del principio, pero no sé si sería capaz de cantártela, la verdad. O sea, decía algo como, esperamos que de cualquier región llegue ya nuestro futuro campeón o nuestro próximo campeón o algo así. Sí, sí, sí, sí, bueno. Veo que te acuerdas bien. Bueno, pues vamos a escuchar, te vamos a despedir con la sintonía del Grand Prix para que todo el mundo la escuche nuevamente. De todas maneras, has hecho un artículo muy bonito que está disponible en nuestra web telecinema.com y la verdad es digno de leer. Bea, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Antes de irnos con el cine, nos vamos con una nueva canción. Sí, sí, aquí andamos con nuevas canciones semanalmente. Escuchamos una de Avicii con este nuevo éxito que se llama The Nights. Y ahora, dentro de poquito, Violeta nos trae más novedades del séptimo arte. Behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. nos adentramos en el séptimo arte de la mano de nuestra especialista en cine, Violeta Marchena. Saludos y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, buenos días. Vamos a analizar las películas españolas que participarán en la 63 edición del Festival de Cine de Donosti. Cuéntanos. Pues sí, esta es la producción española. Será la que participará en el 63 Festival de Cine San Sebastián, que cuenta con la participación de Televisión Española. Y el director del certamen será José Luis de Bordinos y Marialén Beloki, miembro del comité de dirección, que presentaron el pasado 23 de julio la selección de cine español, que se proyectará en un acto al que han acudido el director de Televisión Española, José Ramón Díez, y el director de cine y ficción de Televisión Española, Fernando López Puig. Además, José Luis de Bordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, como hemos dicho antes, destacó el apoyo de los patrocinadores, entre los que se encuentra Televisión Española. Decía que sin ellos sería imposible hacer el festival, y ha agradecido la presencia en el acto de los responsables de la cadena pública, diciendo que su relación con Televisión Española no solo es una relación de patrocinio, va mucho más allá. Es una relación de apoyo al cine español por ambas partes. El director de la Academia de Cine, Antonio de Cine, ha indicado que Cinemaldia hace un año más una apuesta muy fuerte por el cine español en general. La Academia del Mundo del Cine seguirá apoyando en la medida de sus posibilidades el festival, el más importante que tenemos de España y del que han salido cantidad de gente de cineasta y de gente con talento, declaraba. Ahora vamos a hablar un poco de las películas. Entre las 20 películas españolas que se verán en San Sebastián, estará los nuevos trabajos de Seth Gay, Matt Recha y Agustí Villaronga, participados por Televisión Española, que competirán por la Concha de Oro en esta 63 edición del certamen. Vamos a hablar de algunas de ellas. Una sí. de ellas es Un día perfecto de Borat, de Matt Recha, que está protagonizada por Sergi López y el propio Recha. Y nos cuenta la historia del niño que intenta volar una cometa que se ha enredado en un árbol, algo muy sencillo, pero que esperamos mucho, mucho de él, y que necesitará la ayuda de un adulto. Pues mira, yo no sé, la historia es un poco sencilla, ¿no? A priori. Eso sí, la tendremos que ver en versión original, como todas las películas que vemos en el Festival de Cine de San Sebastián. La vemos en versión original, así que a aprender un poco de catalán toca. Voy ya estudiándome. Siguiente película. Siguiente película, El rey de la mala, de Agustí Villaronga. Es una adaptación de la novela homónima de Pedro Juan Gutiérrez y nos habla de Reinaldo, que es un adolescente recién escapado de un correccional que se lanza a las calles de La Habana durante los duros 90 del periodo especial cubano. Uh-huh. Bueno, y luego tenemos la película Truman de Seth Gay. Vuelve otra vez a su casa prácticamente, ¿no? Porque lleva muchos años Ricardo Darín asistiendo al Festival de Cine. El año pasado estuvo con Relatos Salvajes, estuvo también de jurado de la sección oficial. Yo creo que ya es prácticamente su casa. Y un riojano que vuelve otra vez después de esa película maravillosa que fue, ¿cómo se llama esta película? Ah, no me acuerdo ahora, de David Trueba, la de John Lennon. Ay, no me acuerdo ahora, bueno, de la película. Pero, ¿qué cuenta esta película? Bueno, pues esta película está protagonizada por quien tú has dicho, por Ricardo Darín y por nuestro querido Javier Cámara. Se centra en la relación entre dos amigos y junto a Truman, su perro fiel, compartirán cuatro intensos días emotivos y sorprendentes provocados por la difícil situación de Julián. No tenemos más información. Uh-huh. Bueno. Aquí estamos deseando verla allí en el festival. Mi gran noche de Rafael. Bueno, Rafael estará presente seguramente en el Festival de Cine de la mano de otro clásico en Donosti, como es Alex de la Iglesia. El director bilbaíno vuelve otra vez a Donosti con la película protagonizada por Rafael, Mi gran noche. Sí, bueno, fuera de concurso se presentará esta última película y nos habla de José. Está en paro, es enviado por la ETT para trabajar como figurante en la grabación de un programa especial de Nochevieja en pleno agosto. Ah, mira. Su reparto coral cuenta con el cantante, como tú has dicho, Rafael, y entre los actores tenemos a Carlos Areces, a Carolina Mahan, a Mario Casas, a Carmen Machi, de Pos Nieto, Terele Pávez, Ana Polvorosa, bueno, Carmen Ruiz, Hugo Silva, Santiago Segura o Blanca Suárez, entre otros muchos más, pero que tiene un gran reparto, hay muchísimos. Sí, la que se va a liar en Donosti nuevamente con Mario Casas y con Hugo Silva. Ya vinieron hace un par de años con Las Brujas de Zugarramurdi. Y se va a volver a liar otra vez, las fans allí en el hotel. Todas locas ahí por conseguir una foto, un autógrafo, lo que sea, una fotita. Y de hecho, de la película de Las Brujas, repite Carlos Areces, repite Carolina, repite Mario Casas, repite Pepo Nieto, Terele Pávez, Hugo Silva y Santiago Segura, si no me falla la memoria. Vamos, que repite, que suele ser un director que tiene, a, pues como muchos otros, ¿no?, a unos actores fijos que van con sus en todas sus películas o en la mayoría. Bueno, el regreso de un donostiarra, de un director donostiarra, Imanol Uribe, que vuelve otra vez al festival. Sí, con la película Lejos del Mar, que refleja el drama de unos personajes que se enfrentan a los horrores del pasado. Está protagonizado por Elena Naya y Eduard Fernández, que bueno, yo creo que esta película va a dar mucho que hablar, pero tendremos que esperar también. Yo que estoy deseando ya verlas todas, la verdad, ya las veremos, no te preocupes. Y en Zabaltegui, la novia de Paula Ortiz, vuelve de nuevo Leticia Dolera al festival, vuelve de nuevo Inma Cuesta. Y bueno, cuéntanos. Pues está basada en Bodas de Sangre, esta película, y no sabemos mucho más. Bueno, pues es para verlas, seguramente, porque con el reparto que tiene es fenomenal. Un día vi 10.000 elefantes. Esto no será un guiño al rey emérito, ¿no? No sé. Pues no lo sé, yo me traería cualquier cosa, la verdad. No lo sé, pero... Bueno, cuéntanos. Pues este documental es de Alex Guimerá y Juan Bajares. Es una cinta que rememora la expedición que hizo el cineasta Hernández San Juan recorriendo la Guinea Española durante 1944 y 1946 en busca de un misterioso lago donde, según contra una leyenda, se podía ver 10.000 elefantes. No sé si aparecerá el rey por ahí, pero yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, y la última, El Desconocido, que vuelve otra vez al Festival de Cine. Vuelven varios actores, como son Luis Tosar y Javier Gutiérrez. Vuelven nuevamente de la mano de A3 Media Cine. El Desconocido, y bueno, cuéntanos. En esta película debuta el director Dani de la Torre. Uh-huh. Y bueno, es una película además cuenta con la participación de Televisión de Galicia, Canal Plus España, Canal Plus Francia, y está protagonizada, como tú has dicho, por Luis Tosar y Javier Gutiérrez, que van a completar el reparto junto a Goya Toledo, que aparecía San Trece Rosa, Elvira Mínguez y Fernando Cayo, y los niños Paula del Río y Marco San. Tenemos que esperar hasta el 25 de septiembre para verla, así que algunos podremos disfrutarla desde antes. Pero unos días antes, ¿eh? No, tampoco te creas que lo vamos a ver. Pues igual una semana antes que el resto de los mortales. Acabado esto, nos vamos con las noticias y seguimos con festival, porque conocemos las películas también de la Mostra de Venecia. En esta 72 edición de la Mostra de Venecia, tanto en la sección oficial como el resto que componen el afamado festival. Entre las que entran dentro de la competición destaca el drama de Eddie Redmayne como Lily Elbe, The Danish Girl o la historia de amor futurista protagonizada por Kristen Stewart de Quals. Y fuera de competición en Venecia se puede disfrutar de varias cintas muy interesantes como Everest, con Josh Brolin, Jake Gyllenhaal y Keira Knightley, que además será la encargada de abrir la muestra. Otra de las grandes esperadas es Black Mass, el nuevo trabajo de Johnny Depp, donde comparte pantalla con Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon y Dakota Johnson. Bueno, y también hay expectativas con la película de Mark Ruffalo, Spotlight. Sí, guitarra Rachel McAdams y Michael Keaton. Que lo mismo ocurre con Go With Me, que está protagonizada por Anthony Hopkins, Ray Liotta y Julia Stiles. Con lo nuevo de Martin Scorsese, The Audition, un corto donde vuelve a trabajar junto a Leonardo DiCaprio, al que se suman Robert De Niro y Brad Pitt. Bueno, ya vemos que va a haber mucho famoseo por allí, por Venecia, como siempre. Y además es una semana antes del Festival de Donosti, porque, bueno, Alfonso Cuarón es el presidente, ¿no? Este director es mexicano y fue el director de Gravity, película protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Todo hay que decirlo, ¿eh? ¿Y quiénes lo van a acompañar? Bueno, pues lo van a acompañar el jurado, el director Alfonso Cuarón, como tú has dicho. Además lo va a acompañar Elizabeth Banks y Diane Kruger. Bueno, hombre, y Tavernier recibirá el León de Oro. Qué grande, Bernard Tavernier. Es un gran director de cine francés y muy, muy afable, muy, muy amable con la prensa, ¿eh? Todo queda. Oye, Uchi, que estaba yo pensando. Dime. Que podemos decirle a Leonardo DiCaprio y a Robert De Niro y Brad Pitt que se pasaran por el Festival San Sebastián, ¿no? Puede ser, porque todavía los premios Donostia están sin desvelar. Puede ser que algún premio Donostia recaiga en alguno de estos actores. Vienen actores internacionales, ¿eh? Tommy Lee Jones, del cual vamos a hablar ahora, recibió el premio Donostia. También estuvo el pasado año Denzel Washington. Está durante muchos años Oliver Stone. Vamos, que el Festival de Cine Benicio del Toro estuvo también. También recibió el premio Donostia Benicio. Alguno de Hollywood cae seguro. Eso ya te lo digo yo. Eso quiero. No. Alguno cae seguro. Uno mínimo. Ya te lo digo yo. Bueno, y hablamos de Dando la Nota. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque por fin sabemos que va a haber tercera entrega de Dando la Nota. Uh-huh. Gracias al gran éxito de la segunda entrega, que recaudó nada más y nada menos que 281 millones de dólares. Madre mía. Sí, pero la mala noticia es que vamos a tener que esperar dos veranos, porque no se va a estrenar hasta el 21 de julio del 2017. Bueno. Y esto en Estados Unidos, así que en España ponle un poquillo más. Sí, yo creo que septiembre o sí, ¿no? Después de verano, tal. Septiembre, sí, octubre. Más o menos. O para Navidades, que esto, quién sabe. Digo yo. Bueno, y esta película tendremos a Anna Kendrick y a Rebel Wilson. Muy bien. Bueno, y hablando de Tommy Lee Jones, va a estar en las nuevas entregas de Jason Bourne. Sí, interpretará a un oficial superior de la CIA y es un personaje, según Variety, parecido al que interpretaron en títulos anteriores Edward Norton, Chris Cooper, Brian Cox o David Stainhead. Ajá. Bueno, Lee Jones, quien tiene pendiente el estreno en nuestro país de Homesman, se unirá a un reparto encabezado otra vez por Matt Damon, quien regresa a la franquicia de la mano del director Paul Greengrass. Uh-huh. Julian Stiles y Alicia Vikander completan por ahora el reparto de esta entrega. El pasado mes de julio se habló de la posibilidad de que Viggo Mortensen interpretase al malo de la película, pero finalmente solamente era un rumor. Y el estreno de esta cinta está previsto tanto en Estados Unidos como en España para justo dentro de un año, el 29 de julio de 2016, por lo que su rodaje no debería tardar en comenzar. Uh-huh. Por cierto, el año pasado también estuvo en el Festival de Cine Viggo Mortensen, otro más. Y los estrenos de esta semana. Vuelve el famoso oso de Santi Millán, digámoslo así. Bueno, un pasito de traer en agosto. Vamos a despedir este caluroso mes de julio con esta comedia, TED 2, que es la primera película, para quien no esté muy situado, de la secuela TED, que nos cuenta las aventuras de este osito, que tras haber roto su relación con John, el cual parece no afectarle a su vida, ya que va viento en popa, él le pide matrimonio a la que entonces era su novia, y ahora son felices en un matrimonio. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está aquí el problema? El problema para la pareja llegará cuando decidan adoptar un bebé o buscar un donante de esperma, ya que se encontrarán con serias trampas legales. Ahora, Ted y su esposa tendrán que buscarse una buena abogada y llevarán su caso a los tribunales. Por eso es surrealista, pero que yo no me la pienso perder. Hombre, un oso que se case, de verdad, bueno, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otra comedia, una comedia francesa, titulada Tres hermanos y una herencia, que nos cuenta la historia de tres hermanos que se encuentran tras la muerte de su madre. Todos ellos están en una etapa difícil de su vida. Bernard, que es un actor fracasado, Didier, que finge ganarse la vida como profesor de filosofía cuando en realidad es un simple vendedor de juguetes, y Pascal, que viva cuenta de una rica sexagenaria. Acompañados por Sara, la hija de Bernard, los tres vivirán sorprendentes encuentros al tiempo que nuevos problemas aparecerán en el horizonte. Bueno, y ahora vamos con una de miedo. Sí, la estadounidense película de terror La Horca, que nos sitúa 20 años después del accidente en el que falleció el protagonista de una obra de teatro del instituto, y los estudiantes de este centro, situado en un pequeño pueblo, deciden resucitar la fallida producción teatral con la intención de rendir un homenaje en el aniversario de la tragedia. Pero al final descubren que habrá sido mejor dejar las cosas como estaban. Bueno, y ya una de las últimas, tenemos una película libanesa. Raro de que se estrene una película libanesa en España, ¿no? Sí, es una película para pensar. Se llama Gaby. Os cuento de qué va. Nos habla de un pequeño pueblo costero en Líbano, donde el cansancio y los continuos temores de los vecinos hacia el pequeño Gaby, un niño con síndrome de Down, obligan a su padre Leva, el único profesor de música de la localidad, a inventar una extraña historia para convencer a los habitantes de que su hijo no es el demonio que teme, sino un ángel con respuesta a todos sus problemas. Madre mía. A mí esas películas de pensar, la verdad es que no me van mucho, la verdad, pero bueno. Y la última, ¿no? El secreto de Adaline. Sí, yo esta película la estoy también deseando ver, que nos cuenta la historia de Adaline Bowman, quien a los 29 años milagrosamente dejó de envejecer por 8 décadas. Halló una vida solitaria, alejado de todo aquel que pudiera revelar su secreto, y sin embargo, un encuentro causal con un carismático filántropo, Ellis Jones, despierta su pasión por la vida y el amor. Un fin de semana, con los padres de Ellis, pone en riesgo su secreto, por lo que deberá tomar la decisión que cambiará para siempre. Pues hasta aquí los estrenos de esta semana. Nos vamos a tomar un pequeño descansito y Violeta volverá con todos ustedes dentro de 3 semanitas aproximadamente. Volveremos con el programa de radio. Violeta, a pasar un buen verano y a la vuelta ya, yo creo que nos veremos ya en persona. Eso espero, que podamos enviarle a nuestros lectores y a todos los oyentes una fotito de nosotros todos juntos. Perfecto, pues hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. All gone, neighbor damn dog done crapped him alone. Hopped in the car and the car went. won't start. It's too damn hot, but I still got a wall behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get declined. Goddamn, goddamn, goddamn, goddamn. A continuación vamos a escuchar una entrevista que hemos mantenido con la cantante Melody. Y bueno, Melody nos contará, nos hablará mejor dicho, sobre su carrera profesional y sobre su nueva faceta como actriz. Y a continuación de la misma van a escuchar todos ustedes la canción que les presentamos la semana pasada, Melody con su hermano, que han hecho un grupo que se llama Melectos, y esa canción tan maravillosa que va a sonar este verano llamada Tú lo sabes, a continuación de esta maravillosa entrevista que le hicimos a Melody y que por cierto está disponible en su web en telecinema.com. Estamos con una cantante de éxito, se hizo famosa, ¿quién no recuerda ese baile del gorila allá por el año 2000 más o menos? Ella es Melody, buenos días Melody y gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, para mí es un placer de estar hablando contigo y de poder hacer esta entrevista, y muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Gracias, gracias, ¿no? Es que yo tengo 4 años más que tú y desde luego, anda que con 14 años no bailaba yo el baile del gorila. ¿Qué recuerdas tú de esa época? ¿Cómo te llegó lo de esa canción? Bueno, pues yo mi principio lo recuerdo de una forma muy bonita, porque he tenido la suerte de poder hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? Y lo que yo siempre he soñado desde muy pequeña. Entonces, la verdad es que lo recuerdo muy bonito, es una etapa maravillosa, he vivido momentos inolvidables, y si volviese atrás me encantaría poder revivir otra vez todo lo que he vivido, porque han sido experiencias maravillosas, he conocido a muchísima gente, he viajado, he cantado canciones maravillosas, y lo más importante para un artista, que he hecho disfrutar a mucha gente con mi música, que yo creo que eso es lo más importante. Bueno, ¿es cierto que de pequeña tus muñecos hacían de público y tú usabas la fregona como micrófono? Sí, es verdad, eso es verdad. Yo me hacía mi propio mundo y ponía mis muñecos de público y yo era la cantante. Eso es verdad. Bueno, estuviste, si yo no recuerdo, unos cuantos años alejada de los focos después de ese éxito de esa canción que hemos comentado. ¿Cómo fueron esos años de transición? Bueno, pues mira, para ser correcto, yo después de mi primer disco de Pata Negra, yo he grabado, grabé otros discos y grabé un disco también muy importante en mi carrera que funcionó muy bien, que era Melody Melodía, con la canción de Y ese niño. Una canción que sonó muchísimo y gustó al público. Vamos, es una de las canciones que más me piden cuando yo hago conciertos, en mis conciertos. Y luego, después de ese disco, decidí de estar un poco alejada varios años. ¿Por qué? Porque quería terminar mis estudios, quería formarme más como artista, quería prepararme más, aprender a tocar instrumentos, todo. Me llevé muchos años haciendo discos y haciendo giras, muchos años seguidos, bueno, me apetecía descansar y de hacer otras cosas que no había hecho para luego volver con más energía y más fuerza. Uh-huh. Bueno, y luego intentaste ir a Eurovisión, ¿no? Bueno, pues sí, yo no me acuerdo en qué año fue. Bueno, y ahora, aparte de la música, te has estrenado como actriz en la película Ahora o Nunca. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia maravillosa porque a mí el mundo del cine es algo que me encanta, me apasiona. He hecho mis cositas, mis cameitos aquí en España y en Latinoamérica. A mí en España me habían ofrecido ya antes diferentes papeles para películas, pero como lo que yo siempre he hecho ha sido musical en el sentido de música, que me he dedicado a la música, mis conciertos, entonces yo lo que quería era que mi primera película, que yo tuviese un papel que yo me sintiese muy, muy cómoda, que me gustase mucho y que el público disfrutara. No quería que mi primer papel fuese algo un poco radical, ¿no? Que la gente se quedara un poco sorprendido. Quería que fuese algo muy divertido y muy chulo, que yo me encontrara muy bien. Entonces, cuando me propusieron el papel de Irene, que me encanta, que es una chica súper sencilla, muy hippie, siempre va grabando con su cámara y muy, como una chica muy, muy natural, muy sencilla, ella no hace planes, todo lo contrario de mi hermano, Dani Rovira. Entonces yo no pude negar este papel. La verdad, me sentía muy cómoda y me gustó muchísimo, muchísimo. Mm. Y además, por supuesto, he tenido la suerte de mi primer papel de estar con un reparto de actores buenísimos. Buenísimo, buenísimo, número uno, vamos. Y también te has estrenado como presentadora. Bueno, pero eso ha sido una cosa especial. Bueno, pero te has estrenado. ¿Cómo presentas? No es algo, porque en realidad yo no le estaba haciendo una entrevista seria, ¿no? Lo que estaba haciendo es algo de comedia. Estábamos actuando los dos, tanto él como yo. Estábamos actuando. Era una cosa más de actores, de actoral que de entrevistadora, en realidad. Pero yo estaba haciendo un papel como que estaba entrevistando, pero en realidad estábamos los dos actuando. Uh-huh. Bueno, y háblanos de tu exitazo de este verano, Melody, porque va a pegar fuerte, ¿eh? Sí, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy contenta. Yo pienso que el trabajo y los años y la constancia hacen, pues bueno, que llega el momento de que uno también tiene que recoger un poco los frutos que uno lleva sembrando tantos años, ¿no? Y con mucho respeto. Porque eso es muy importante, que uno pueda hacer su profesión siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Entonces, pues estoy muy contenta porque aparte de la película, que es la más taquillera del año, que lleva, yo no sé, 1 millón y pico ya de gente que ya la ha visto, que está dentro de un tema que he compuesto yo y Andrés Richartel, un tema súper bonito, una balada que se llama In My Mind, y que también está gustando mucho. Aparte de eso, tengo mi proyecto paralelo a mí como solista con mi hermana, que nos llamamos Melechu, que se escribe con Kai el número 2, y es una canción súper chula. Tenemos dos versiones, una en inglés que se llama Do You Know y en español Tú Lo Sabes, y bueno, pues una canción súper chula, súper para bailar ahora en el verano, para disfrutar en los chiringuitos, en las discotecas. Y estamos disfrutando mucho, somos jóvenes y tenemos ganas de componer y de sacar canciones y sentimientos dependiendo en el estado en el que nos encontremos. Uh-huh. Y ahora mismo tenemos muchas ganas de bailar y de hacer disfrutar a la gente. Sacaremos diferentes temas y bueno, estamos ahí en ello estamos, pero estamos muy contentos porque gusta mucho a la gente y la gente disfruta mucho cuando nos ven en directo, porque eso es lo más importante, cuando un artista canta en directo y nosotros como mejor nos desenvolvemos en directo. Ahí se ve todo y nos gusta bailar y a la gente se queda muy contenta, sorprende mucho. Yo te voy a pedir tu opinión en un tema. Ha habido mucha polémica porque varios exconcursantes, sin ser cantantes, como Ilenia o como Víctor Sandoval, han lanzado una canción al mercado. No sé tú qué opinas sobre esto. ¿Quién es? Perdón, ¿me puedes decir otra vez el nombre? Ilenia y Víctor Sandoval. No sé qué opinas. Mira, perdóname, pero es que yo no sé, es que yo como no veo la tele, no sé ni quién son. Vale, ahí... Lo siento. Ahí lo dejamos. No, participantes de Gran Hermano que han salido cantando este verano. Bueno, Melody, para ir ya concluyendo, no te vamos a quitar más tiempo, ¿algún deseo que te quede por cumplir? Deseo, yo soy una persona que bueno, a mí... Deseo, claro que me quedan muchas cosas. Yo en la música todavía me queda mucho por mostrarle al público, y el público tiene que descubrir muchas cosas que todavía pues no saben y no se ha dado todavía el momento para mostrarlo, ¿no? Yo lo que quiero seguir es con mi música, seguir haciendo mis canciones, cada vez componer más, disfrutar con lo que hago, que es lo más importante, volver otra vez aquí, siempre me quieren muchísimo, seguir haciendo giras. Mi deseo es estar vivo, yo hacer mis cosas en el cine también, mi música también con mi hermano, y sobre todo ser feliz. Lo que busco es mi felicidad, estar bien personalmente y que tengamos salud, porque el éxito sin salud no es éxito, y lo que quiero es salud para mí y para mi gente y para todas las personas, por supuesto. Eso es lo que más quiero, estar bien, estar estable y ya está. Y lo demás, pues poco a poco vendrá. Muy buena frase, ¿eh? Me ha gustado la frase, de verdad. Melody, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima, que espero que haya una próxima. Yo espero que te haya gustado la entrevista y que nos sigas siguiendo a Tele y Cinema en Twitter. Y, claro. Y estamos... Yo soy de las personas que cuando yo sigo a alguien, yo no dejo de seguir, ¿eh? Vale, yo vale. Sigo ahí al pie del cañón. Me parece muy bien. Nosotros también te vamos a seguir, Melody. Encantado de haberte conocido y de haber hablado contigo, ¿eh? Igualmente. Te mando un besito muy grande. Otro para ti. Gracias. Adiós, corazón. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Tú lo sabes, estoy loco por tenerte en mis brazos. Ya no juegues más conmigo, solo quieres ser mi amigo. Yo te quiero, tú me quieres, quiero tenerte, te deseo. Quiero tenerte, te deseo. pienso en ti. Quiero ir, quiero ir junto a ti. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene no habrá programa, ni la semana que viene ni las sucesivas, porque nos vamos a tomar un pequeño descansito hasta casi finales de agosto, que volveremos con más ganas y con más energía. Vamos a recargar pilas. Pero para acabar este maravilloso programa de hoy, vamos con una canción con Paula Rojo, con el nuevo single de Paula Rojo, que se llama, a ver que lo tengo a mano, sí, se llama Good to be bad, perdonad mi inglés, pero es el nuevo single de Paula Rojo, que bueno, que muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos, por aguantarnos, y a todos ustedes les deseo, o les deseamos, mejor dicho, unas felices vacaciones. Y si van a viajar con el coche, tengan muchísimo cuidado en la carretera y que no pasen mucho calor. Un besito muy grande, feliz verano.